Atlas Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado, todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Atlas Fracturado, son las 10 y 10 casi. Viernes. Viernes, como todos los viernes de Atlas Fracturado. Exactamente, casi. Casi que. Programa número 10 de Atlas Fracturado. ¿Cómo andas, Tamara? Muy bien, ¿y vos? Loro. Bien, muy bien. Iba a decir, no sé, no, iba a decir algo y me tildé. Me tildé como es una relación muy cercana, muy estrecha que tengo con las computadoras y con internet, que cuando internet se tilda, yo me tildo. Ah. Cuando la computadora se tilda, yo me tildo. Tienes un lazo muy personal con internet. Sí. Podemos decir que estás conectado a Wi-Fi siempre. Yo estoy... Cuando se cae Álvaro, todo junto. Exactamente, sí. Eso es lo que me pasa. Me tildé. Pero bueno. Estás reconectado ahora, veo. Ahora, sí, internet no volvió. Así que yo creo que estoy perdiendo mi vínculo. Había que superar esa fase. Sí, en realidad está bien, sí. La verdad es que no está bueno depender emocional, intelectualmente de internet. Viernes 17 de octubre, 10 de la noche, Atlas Fracturado. ¿Qué tenemos para hoy? Un programa sobre algo. Tenemos un programa dedicado a educación y escuelas, así en un sentido amplio, con todo lo que eso implica. Un poco también venimos con esta temática de hacer justamente un programa temático y reestructurar, digamos, o estructurar todo el programa en base a eso. Así que para hoy tenemos tenemos un programa dedicado a la educación en las escuelas en sentido amplio. Así que vamos a musicalizar también con cuestiones vinculadas a la escuela, a lo escolar, lo educativo. Lo educativo, etcétera. En general, más allá, sí, de la escuela. Acá hay un, claro, par de cosas interesantes para comentar sobre la educación más allá de la escuela. Y sobre distintas perspectivas de la educación en la escuela o en diferentes formatos de escuela, diferentes miradas sobre qué es la escuela, qué debería hacerlo, qué debería ser la educación. Qué es lo que realmente es la escuela a veces. Claro, qué es lo que realmente es. Miradas alternativas que a veces son superadoras de la escuela realmente existente y a veces no. O a veces idealizadoras también, mucho de la escuela. Sí, a veces sí, pero es verdad. No, lo decía por una película de la que vamos a hablar más adelante, que plantea miradas alternativas sobre lo educativo y no me parecen para nada superadoras de la escuela. Lo reservamos para más adelante, nuestro sí, no. El misterio es, sí, el, sí, sí. Es una clave. Unos tambores ahí de fondo. Unos tambores... no los tenemos. Hay pasa es que nuestro operador, al cual le mandamos un saludo muy grande, Juan W, Sir W, está mirando pornografía y por eso no está atento, porque en la mayoría de las radios, cuando decís unos tambores ahí, se escuchan tambores. Claro, sí. O sea, no maneja los efectos todavía nuestro operador. Y hay efectos. Hay efectos, por ejemplo, hay uno que dice sexo animales. ¿Ah, sí? Sí. Hay un cosas. Es que Radionauta es un lugar que está lleno de gente. Hay una escuela de operadores en Radionauta. Hay una escuela de operadores que se encarga de poner. Y justo nos tocó el operador que no sabe. Efectos que de no. sonido. Nos tocó el. Llenar la computadora de efectos de sonido. Esas cosas, sí. Igual ya de por sí estar acá en La Plata es cierto trauma en verano, pero bueno. Ahí se escuchó un ruido muy extraño. Porque. Sí, en La Plata en La Plata en enero es una de las cosas. ¿Vos has pasado La Plata? Vos no sos, de Tamara no es de. No, La no, Plata. No, pero he pasado algún tiempo La Plata en verano y es muy fuerte. Feo. Sí, es fuerte, es distinto, digamos, a otras experiencias. Pero bueno, volviendo a las escuelas. Tenemos películas sobre educación, tenemos música, canciones sobre educación, escuelas, tenemos fragmentos, tenemos un no, tenemos cosas absolutamente... Es un gran programa de Atlas Fracturado, yo lo voy a escuchar. ¿Sí? Sí. ¿Va a ser el primer Atlas Fracturado que va a escucharnos? Sí. Ah. Sí, bueno. Nunca lo escucho. ¿No seguís la recomendación de nuestro querido John Peel, que no se escuchaba él mismo? Claro, no. Y le salía bien. Ese es el tema, es descubrir si algo sale mal después. Sí, yo no me escucho y no sé, nunca me escuché. Ah, eso está mal, hay que decirlo porque está mal. No es serio, no es... es hacer radio mal. ¿Qué? Yo hago radio mal y no quiero nada, no voy a decir nada. Bueno. Empezamos con una canción, Rock and Roll High School de Los Ramones. Una clásica, digamos. Pensás en escuela, sí. y el videíto también. El video es muy conocido, estaría, sí, bueno poder pasar videos por acá, pero está medio complicado. Les mandamos un video mental así. Sí, que sí, ¿no? Hay una escuela y cosas así, y chicos rebeldes. Como tantos videos sobre escuelas y educación. Está ese de Twisted Sister también, que es muy malo, que es así también. No me acuerdo el nombre. Scissor Sister, no, Twisted. No, sé. Ya me fui. Hair metal ochentoso. Sobre que está en una escuela. Vamos con otra canción, nada que ver con los Ramones, porque así es Atlas Fracturado, heterogéneo. Vamos con Steely Dan y My Old School. Well, Le dije a Godofredo. Repite eso, me contestó Godofredo. Eres un mentiroso, le repetí. ¿Así? Me preguntó. Sí, le contesté. Y la campana tocó el final del recreo. Bueno, dijo Godofredo mientras nos poníamos en fila. En el próximo recreo nos pegamos. De acuerdo, le dije, porque a mí esa clase de cosas no hay que decírmela dos veces. Esa es la verdad. ¡Silencio en las filas!, gritó el caldo, que es nuestro vigilante, y con él no hay que andarse con bromas. En clase tocaba geografía. Alceste, que está sentado a mi lado, me dijo que me sostendría la chaqueta en el recreo cuando me peleara con Godofredo, y me dijo que le pegara en el mentón, como hacen los boxeadores en la tele. No, dijo Eudes, que está sentado detrás de nosotros. Hay que pegarle en la nariz, le zumbas en ella, ¡bang!, y ya has ganado. Habla sin tener ni idea, dijo Rufo, que está sentado al lado de Eudes. Con Godofredo lo que da buen resultado son las bofetadas. ¿Has visto muchos boxeadores que se den de bofetadas, imbécil?, preguntó Magencio, que no está sentado muy lejos y que le mandó un papel a Joaquín, que quería saber de qué se trataba pero no podía ver desde su sitio. Lo fastidioso es que el papel lo recibió Agnan, y Agnan es el ojito derecho de la maestra, y levantó el dedo y dijo: «Señorita, me han tirado un papel». La maestra puso ojos de enfadada y le pidió a Agnan que le llevara el papel, y Agnan fue muy orgulloso. La maestra leyó el papel y dijo: «Leo aquí que dos de vosotros van a pegarse durante el recreo. No sé de qué se trata, ni quiero saberlo. Pero se lo advierto, le preguntaré al señor Dubón, vuestro vigilante, después del recreo, y los culpables serán severamente castigados. Alcestes al encerado». Alcestes fue a que lo interrogaran sobre los ríos, y la cosa no marchó muy bien, porque los únicos que conocía era el Sena, que hace montones de meandros, y el Nive, a donde fue de vacaciones el verano pasado. Todos los compañeros parecían enormemente impacientes porque llegara el recreo y discutían entre sí. La maestra incluso se vio obligada a golpear su mesa con la regla, y Clotario, que dormía, creyó que era por él y se fue castigado de pie. Yo estaba fastidiado, porque si la maestra me deja castigado, en casa van a armar montones de líos y se acabó la torta de chocolate de la noche. Y además, quién sabe, quizá la maestra me hará expulsar, y eso sería terrible, mamá se apenaría mucho, papá me diría que él a mi edad era un ejemplo para sus camaradas, que no valía la pena de matarse a trabajar para darme una educación cuidada, que yo acabaría mal y que tardaría en volver a ir al cine. Yo tenía una gran bola en la garganta y tocó la campana del recreo y miré a Godofredo y vi que no tenía pinta de andar con muchas prisas por bajar al patio, tampoco él. Lo que estábamos escuchando era un cuento del libro Los recreos del pequeño Nicolás, de René Goscinny. René Goscinny es un autor francés conocido por haber escrito, por haber creado personajes como Asterix y Obelix y Lucky Luke. Los recreos del pequeño Nicolás es uno de los varios libros editado exactamente en 1961 en Francia por primera vez, de la serie del pequeño Nicolás, una serie de libros muy, muy conocida en su momento, muy popular, en la cual se retratan problemas vinculados a problemas de la infancia que transcurren tanto en la escuela como en la calle, en las vacaciones, en la casa del niño, desde el punto de vista de Nicolás, que es el protagonista excluyente de los relatos, en los cuales el narrador, digamos, el autor, Goscinny, toma muy fuertemente el punto de vista del niño, y a través de este discurso infantil, de este discurso del pequeño Nicolás, logra construir un universo un universo bastante cándido y bastante naif, de alguna manera. Las ilustraciones de las ediciones originales y de las posteriores también, porque se han repetido en todas las ediciones al ser parte constitutiva de la obra, son de Sempé, un ilustrador francés. El cuento que estábamos leyendo, el cuento, bueno, como decía, está en el libro Los recreos del pequeño Nicolás, de 1961. Es como una situación de bullying, parece. Claro, exactamente. Lo que hoy llamaríamos bullying. Sí, el cuento se llama En el recreo nos pegamos. En general, en lo que tienen los cuentos del pequeño Nicolás es que no hay... la violencia está retratada muy desde el punto de vista de los niños, digamos. No hay una agresividad así fuerte, digamos. Los niños se van a pelear, pero es todo como un chiste, y los adultos se lo toman en serio, pero en realidad es un juego, digamos, casi. Es un juego, sí, es un juego. Ellos se divierten con eso y están todo el tiempo muy atemorizados de lo que puedan hacer los adultos. Bueno, de cortina estábamos escuchando a Fish, Shock, Task, Torture, siguiendo con la temática de canciones acerca o sobre educación y escuelas. Sí, Fish, una banda norteamericana, una banda que ahora, no sé si o se separó o entró en un periodo de esas bandas ambiguas. De cadencia. No, yo no lo sé, no sé. Capaz que... no. Hace bastante que no editan un disco, hasta donde sé, pero por ahí nos separaron. Era una banda, algo bastante interesante, este tema es del disco de Taste of Nectar de 1992. Lo interesante es que eran como una especie de los Grateful Dead de los 90. La gente viajaba de todas partes, de todos los rincones de Estados Unidos para ir a verlos en vivo. ¿Tenían un nombre también? ¿Los seguidores? Sí. No, creo que no. No, The Dead. No. Pero eran... No, no era, no había unos fishhead como deadheads. Hasta los donde fish. Tengo. Los fish. De fish. En lo que sí tiene fish es que nunca sacaron discos tan redondos, digamos, como los Grateful Dead. No era una banda tan interesante realmente, pero tenían esta cuestión de que hacían jams muy largos en vivo. De hecho, han editado muchísimos discos en vivo, tipo lo que hizo Pearl Jam en una época, editar como bootlegs en vivo. Sí. Fish lo hizo también con discos, sacar así 20 discos en vivo uno tras del otro. Por ejemplo, tienen el álbum blanco de los Beatles en vivo, enteramente reproducido por ellos, digamos, para el aniversario del álbum blanco o algo así. Tenían esos proyectos. Bueno, estamos en la parte de cine, sí, de Atlas Fracturado. Y ya que estábamos hablando de niños, de niñez, digo, por lo general cuando se habla de escuela, no siempre, cuando se habla de escuela se habla de niños, de niñez, pero ya que estamos hablando de algo narrado desde el punto de vista de un niño, bueno, hay una especie de todo un subgénero cinematográfico que es como el cine de niños en la escuela. Eso es como... Hay tantas, sí, películas, digamos, sobre la temática. O el cine que te recomiendan en la facultad sobre escuelas, que ese es podría otro ser género, un tópico, subgénero, sí, sí, bastante que, más problemático. Que podríamos huir bastante, digamos. Sí, ya vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero esta tradición, digo, no es un género ni un subgénero ni nada, es... Por ahí tradición es una palabra un poquitito más adecuada, aunque no del todo. Esta tradición, como decía, se inaugura de alguna manera con Cero en Conducta, película de Jean Vigo, de la década del 20, Francia. Y de alguna forma Vigo inaugura esta cuestión de retratar a niños en la escuela. Vigo lo hace de una forma que le huye a... Ya en la década del 20 había lugares comunes construidos en torno al cine francés, y Vigo les huye a todos, digamos, y crea una película absolutamente absurda, que no tiene medio nada que ver con nada. Y si bien hay en el medio varias películas, recién la siguiente película francesa, que va a ser una especie de pilar del cine, porque en Estados Unidos, no, en el cine clásico norteamericano, no hay tantas películas donde se retrate a los niños en general, digo, donde los personajes centrales sean niños. En general, lo que hay una especie de también tradición del cine norteamericano de que las películas con niños son para niños y las películas para adultos son con adultos. Entonces es muy difícil encontrar en el cine clásico norteamericano y en general en el cine norteamericano películas que no estén dirigidas al público infantil, más allá de todos los debates y todos los peros que se le puede poner a la idea de cine infantil, una categoría que yo no comparto. Sí, yo tampoco. Es bastante desastrosa, pero sí es cierto que hay películas que se piensan para niños, más allá de que las pueda disfrutar un adulto. Sí. Y en general esas películas que se piensan para niños tienen protagonistas que son niños, y las películas que se piensan para adultos tienen protagonistas que son adultos. En otros países no ocurre eso necesariamente, y a fines de los 50 una de las películas inaugurales de la Nouvelle Vague, Los 400 golpes de François Truffaut, retoma de alguna manera esta idea de Vigo de trabajar con niños desde el punto de vista de niños, y filma esta película que es un clásico más recordada por ahí que Cero en Conducta, más recordada que la película que fue su principal referente, digamos, con un pequeñísimo y espectacular Jean-Pierre Lhod también. Sí, con un actor, Jean-Pierre Lhod, que era un niño en ese momento, que después siguió actuando en una serie de Los 400 golpes. Es la primera película de lo que terminó siendo una saga de 4 largometrajes y un corto, que sigue el recorrido, sigue a la vida, hasta la adultez, hasta la entrada a la adultez de este personaje, siempre interpretado por Jean-Pierre Lhod, que se ha convertido en un actor fetiche en Francia, y no solamente en de Francia. De la Nouvelle Vague también. De la Nouvelle Vague, sí, después ha actuado en películas de otros países y de otras corrientes, digamos, no solo la Nouvelle Vague, pero... Lo interesante, es muy interesante Los 400 golpes, digamos, y es muy interesante también, digamos, cómo se retrata lo escolar, cómo digamos, por un lado Cero en Conducta está centrada en personajes, en personajes infantiles. Yo creo que había una serie llamada Cero en Conducta posterior. Sí, hay algo que ahí que me suena de Cero en Conducta, ya lo averiguo. Sí, creo que es una serie de algún país de Latinoamérica que pasaban en Canal 9 en los 90. Y no es de Babi Echecopar, ¿no? No, no, no, por suerte no. Es una comedia medio escatológica y grosera y misógina. Es una comedia mexicana. Mexicana. ¿De qué año a qué año? Ahí ya te digo, es las maravillas de la vida en internet. Del 1999 a 2003. Comedia mexicana. La verdad que no la había la tenía en el inconsciente, pero no me acordaba. No sé acá en qué año la pasaban exactamente, yo me acuerdo que la veía. O nada que ver, por supuesto, yo cuando me conocí, supe de la existencia de la película de Vigo. Mi única referencia para Cero Conducta era la serie esta espantosa. Y bueno, eso. Me sorprendió notar la distancia entre ambas cosas. Pero sí hay algo a rescatar, que es esta cuestión de que, si bien Cero en Conducta es un referente para Truffaut a la hora de filmar Los 400 Golpes, Cero en Conducta es una película muy absurda, una especie de comedia donde los niños son un poco adultos y donde las barreras, donde hacen un montón de cosas que no se veían en el cine de la época, de juegos, de elementos de violentos, elementos del surrealismo, cosas que, y muy marcadamente poético al mismo tiempo, cosa muy infrecuente y que volvía a Vigo un cineasta muy distinto a todos los demás en su momento. Y Truffaut toma una perspectiva totalmente distinta y lo que hace es seguir un poco cómo el personaje este ve el mundo en relación a su profesor, en relación a sus padres, y cómo lo sufre también. Sí, en cierto punto sí. Digamos, por ahí una de las cosas, digo, de algún modo Los 400 Golpes inaugura una mirada del mundo muy marcada de Truffaut. Es una película con elementos cómicos, pero en general es un drama. Es una película fuerte, pero no es una película ni golpe bajista, ni es una película que tome elementos de la literatura clásica, ni es una película que busque ser bella, ni es una película, tiene todos los elementos que van a ser constitutivos de la Nouvelle Vague. Y tiene un final fuerte, digamos, el protagonista la pasa muy mal en la escuela, el profesor, la escuela, la institución escolar, la dinámica dentro de las aulas están retratadas de una forma muy fuerte, muy crítica. El docente es muy agresivo, muy violento con sus alumnos. Después él va a su casa, su madre está con su pareja, lo trata muy mal a él, y el final es de Los 400 Golpes, que es absolutamente, digamos, icónico. Donde él escapa de la casa de su madre y huye, y termina con un plano que se convierte en una fotografía de él corriendo. Va a marcar de alguna manera cómo va a ser esa entrada a un mundo mucho más libre, aunque no exento de problemas, del personaje en las películas subsiguientes de la saga de la saga que sigue a este personaje. Lo interesante, digamos, es cómo de alguna manera inaugura esta especie de tradición de los niños. Por un lado son películas con niños, desde el punto de vista de los niños, digamos, por supuesto, está el director ahí y se construye una mirada que es innegablemente de un adulto, pero los dramas del niño son vividos en carne propia por el cineasta, por el espectador también. Y está esta cuestión de retratar la otra cara, digamos, o sea, donde interesa mucho menos la perspectiva del docente que la perspectiva de los alumnos. La perspectiva de los niños como alumnos y no como alumnos fuera y dentro de la institución escolar es algo que se ve bastante, se ven muchas películas, no por supuesto en todas las películas que tratan la temática, y es bastante curioso. Digo, por ejemplo, pienso en cómo una de las películas más populares y que más se dan, esto que decías hoy, Tamara, de películas que se dan en la escuela o la institución escolar, La Sociedad de los Poetas Muertos de Peter Weir, es una película que en realidad está narrada desde el punto de vista del docente. Si bien los personajes, los alumnos son personajes muy importantes, en realidad lo que más importa ahí es el personaje del profesor interpretado por Robin Williams, y cómo muchas veces estas películas que supuestamente son tan relevantes en términos de lo que vale la pena ver en la facultad o en la escuela secundaria sobre la propia institución escolar y sobre las propias lógicas del sistema educativo, en realidad tienen muy poco presente a la niñez o a la perspectiva de los niños. A mí me llama particularmente la atención, digamos. Es como esa divisoria de hacer una película entre de la perspectiva del alumno o del niño y las películas desde las perspectivas solamente del docente, digamos. Como que no hay una interacción, no sé, ahí vas. Sí, es cierto, también, sí, es verdad, digamos, hay películas que se encargan de mostrar por una mirada un poco más general. A mí me parece mucho más noble la mirada que sugiere Truffaut en Los 400 golpes, que es también bastante irreverente. No, porque ahí en Los 400 golpes también, digamos, el niño está atravesado por múltiples cosas también, no solamente la familia, no solamente, digamos, la institución escolar, pero también la familia. Entonces eso va moldeando, digamos, de alguna manera el personaje, que no es lo mismo que hacer desde adoptar una perspectiva única frente a la película. Son diferentes formas de resolver una historia, pero digamos hay formas de resolverla un poco más interesantes. Bueno, digamos, lo escolar, digamos, no solamente implica justamente la institución escolar, sino que hay otras cosas que están en juego ahí. Sí, es verdad. También, digamos que es una película como La Sociedad de los Poetas Muertos, se ve el exterior pero totalmente subsumido, digamos, solamente importa en tanto dentro de la institución escolar. Y el problema no es tanto eso para mí, digamos, que transcurra exclusivamente dentro de la institución escolar y que los problemas, digo, es un recorte, sino cómo está mostrado eso, digamos, y cuál es... ¿Qué es lo que se está defendiendo y desde qué? Mirá, digo, a mí, por ejemplo, La Sociedad de los Poetas Muertos, bueno, es una película muy vista, se pasa mucho por la televisión, fue un éxito, fue una de las películas, fue la película más exitosa de Peter Weir, de su director, hasta ese momento. Después filmó otra película más exitosa, que es The Truman Show. Pero, digamos, para mí, por ahí la gran objeción a La Sociedad de los Poetas Muertos es cómo es una película que se propone, que tiene como la, digamos, la bandera de ser, de defender una cosa más irreverente, más, entre muchas comillas, rebelde, cuando en realidad, tanto por la propia forma que adquiere la película como por las propias características de los personajes y la construcción, digamos, de ese universo, en realidad es una película muchísimo menos provocativa. Es una película que ya nunca me parece interpeló a nadie realmente, digamos. De última sirvió para establecer un par de latiguillos y de lugares comunes y el carpe diem y todo eso, pero dudo que alguien se haya replanteado seriamente. Digo, porque también digo, lo que tiene son estas películas que trabajan con los rasgos más salientes de una institución, digo, donde la escuela es un lugar dirigido prácticamente por dictadores. Es que cuando vos comparás eso con la realidad, por supuesto que la realidad siempre es mucho más agradable que esa caricatura. Y no sé si más agradable, pero más compleja, digamos. Más compleja, sí, por supuesto, mucho más compleja, pero también más agradable, digo, bueno, excepto algunos casos, pero si vos hoy vas a cualquier escuela privada, difícilmente sea tan explícitamente grotesca y fascista como la institución de la Sociedad de los Poetas Muertos, digamos. Sí, hay que verlo, digamos, justamente en el contexto que lo plantean, en el contexto histórico. Bueno. Sí, en parte sí, pero al mismo tiempo, más allá del contexto histórico, está tratando de hablarle a la sociedad de los 80, digamos. Entonces es como, ¿qué le está diciendo a la sociedad de los 80, digamos? ¿Hasta qué punto logra esa película llamarle la atención a alguien? Me parece que, digamos, no, y sobre todo esto, no es compleja, digamos. No, el personaje del profesor interpretado por Robin Williams no resulta para nada un personaje molesto en algún punto, ni nada, digamos. Hay una película más reciente que se llama Half Nelson, con Ryan Gosling, donde del cine, una película independiente norteamericana, donde de pronto el personaje central, que es un profesor de escuela secundaria también, en Estados Unidos contemporánea, año 2004-2005, es un adicto a la cocaína. Y de pronto eso, que por ahí es parece una pavada, en realidad dentro de la lógica de la película resulta mucho más provocador y mucho más fuerte para el espectador que el supuesto mensaje importante y educativo, que también pretende bajar una línea y educar al espectador de la serie de los poetas muertos. De pronto es un personaje que es totalmente querible, agradable, que trata de que es divino con sus alumnos, pero que tiene una vida privada horrenda y está tratando de sobrellevar una adicción que le cuesta mucho. Y que de pronto ese ámbito de la vida privada, donde es un adicto a la cocaína, y ese ámbito, un personaje bastante con problemas emocionales y demás, y ese docente muy benevolente, bondadoso, dedicado a sus alumnos, en algún punto esos dos ámbitos chocan, y esos dos ámbitos que chocan en la serie de los poetas muertos no aparece en ningún momento. Esto que vos decías de la ausencia de complejidad, digamos, en ningún momento se ponen en juego distintas variables en una película como La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, y hablando, digamos, también es un poco un lugar común de retratar a los docentes desde una vida conflictiva, ¿no? Estaba pensando en una película de hace tres años, Detachment, una película norteamericana también dentro del cine independiente, que retrata la vida de un profesor de literatura y sus problemas personales que, digamos, en cierta manera no condicionan su práctica docente, digamos, pero hay una cuestión ahí con la redención de ese personaje a través de la educación, digamos, como que la educación es su potencial, su forma de escapar de los problemas personales, que eso también por ahí está muy presente también en cómo se retrata a los docentes también, desde ese sentido. Sí, es verdad, sí. No sé si es un lugar común, me parece. No sé si es un lugar común, pero sí, o sea, sí me parece que hay varias películas que trabajan eso y que es una dinámica interesante. A mí me parece interesante pensar eso. Por supuesto, todo depende de cómo se trate, digamos. Si uno ve una serie, claro, lugar común en términos de temas. No. De que se trabaja con frecuencia, digamos. Claro, sí. Con frecuencia, no. Sí, nada, me acuerdo de una serie también norteamericana que se llama Boston Public, mucho en el canal Fox, donde también estaba esa idea, digamos, de un grupo de profesores, de docentes, que está la institución, por un lado, la escuela secundaria, por otro lado, claro, los alumnos y los profesores. Claro, esa visión de redención, de sacrificio también, que está muy presente, que es cuasi religioso, parece, en algún punto. Sí, en algunas. En Hal Nelson no, la verdad que no está para nada presente eso. Pero sí, es cierto que un poco está esa idea. Y un poco también está esa idea en la práctica cotidiana de un montón de docentes. Sí. Que eso es también bastante problemático. Vamos con dos canciones, ¿verdad? Sí. Vamos con The Beach Boys, Be True to Your School, y Graham Parker, Back to School Days. When some loudbragger tries to put me down and says his school is great, I tell him right away, now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's number one in the state. So be true to your school life, just like you would to your girl. On Friday we'll be Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Atlas Fracturado. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta FM 106.3. Continuamos en Atlas Fracturado, siendo las 11 menos 5. Bueno, seguimos con el tema que nos ocupa hoy, que es educación y escuelas en un sentido amplio. Y estamos justamente en la sección de películas o sobre cine en general que tenemos para todos los viernes. Bueno, ¿qué tenemos? Hay una cuestión que también resulta... me resulta a mí por lo menos bastante interesante, que es cómo se ve en algunas materias pedagógicas, digamos, en muchas veces estás cursando materias en la facultad, donde, digo, muchas veces, bueno, depende de qué curses y demás, pero en muchas carreras hay materias pedagógicas, o sea que es algo que unifica bastante a distintas carreras de distintas ramas, distintas disciplinas, donde te proponen ver películas para reflexionar sobre tal temática. Ya de entrada, la idea de ver películas para reflexionar hay que tratarla con mucho cuidado para reflexionar sobre algo del mundo real, digamos. Y por lo general se tiende a agarrar películas que tienen... que tratan a sus temas como con cierta trascendencia, como con cierta relevancia, como con esta mirada de... estamos diciendo algo fuerte y algo verdadero sobre el mundo. Y bueno, la película de la que hablábamos hace algunos minutos, La Sociedad de los Poetas Muertos, entra dentro de esa categoría, claramente. Pero no es la única. Hay una película bastante reciente, del año 2008, también norteamericana, que se llama Preciosa. 2009, perdón, te corrijo. 2009, dirigida por Lee Daniels, que trata el tema de... sí, es el tema de la educación, es el tema de la educación en un contexto más, digamos, general de la vida de una adolescente negra. Y es bastante fuerte... ¿Cuál es el, o sea, por un lado, cómo se observa a la vida cotidiana de ese personaje, y por otro lado, cómo está tratado ahí el rol de la educación y de la escuela, y cómo, digamos, qué lugar ocupa y cómo lo ve la película. Algo que siempre me causó gracia de esta película de Preciosa es cómo de entrada, digamos, ya pasan 5 minutos y uno tiene que armar como un retrato del personaje, y es, tiene todas las, o sea, las peores características juntas. Es negra, digo, peores en el sentido de discriminación y de cómo lo ven otros personajes de la película. Es negra, es muy gorda, es pobre, está embarazada. Es abusada por su padre. Es abusada sexualmente por su padre. Es medio lenta, digamos, es medio lenta. Le cuesta muchísimo aprender y le cuesta muchísimo estudiar, le cuesta muchísimo expresarse y hablar y llevarse con otras personas. Su madre le pega. Tiene todas, digamos, todas las de perder. Y lenta, perdón, para los parámetros que tiene el nivel de escolaridad, porque eso se puede tratar, digamos. Pero la película apunta a eso. Sí. A esa identificación con pobre personaje que es el protagonista, la protagonista de esta película. Sí, y cómo es, porque a diferencia de, por ejemplo, hay una película argentina, Delicioso Ubiela, que se llama El resultado del amor, que el personaje, la protagonista, interpretada por Sofía Gala, tiene características muy parecidas. Vive en una villa, es muy pobre, tiene sida, está embarazada, le pegan, se la viola un tipo que le pega, o sea, tiene todas las de perder. Pero a diferencia de la película de Subiela, que de cualquier manera es muy mala, como todas las películas de Subiela, lo que tiene Preciosa es que el personaje va atravesando por distintas instituciones, digamos. Que ahí la cuestión institucional en El resultado del amor y el cine de Subiela en general está prácticamente ausente. No le importa a Subiela las instituciones, no le importa el Estado, y a Preciosa sí le importa, digamos. Entonces el personaje empieza a asistir a unas clases con un grupo de chicas que están en una situación parecida a la suya, pero no tan terrible. Y algo que es bastante, no curioso, no llamativo, digamos, es muy esperable, pero que sorprende, sí sorprende un poco, que un montón de docentes y de cátedras que se sugieren, sí, o se proponen, se plantean como muy progresistas, banquen a esta película, es el nivel de paternalismo con el cual se mira este personaje, digamos. Un personaje que es el ni siquiera el sujeto, es el objeto perfecto de un montón de instituciones que lo van amoldeando como mejor le parezca. Entonces, por un lado tenemos, digo, si uno piensa en esta crítica medio de trazo burdo que hace sobre la institución educativa, The Wall, por ejemplo, digo, sí, que es una mirada crítica pero bastante ingenua en un punto por lo grotesca que es, la mirada, el correlato, digamos, directamente progre dentro de sus supuestas intenciones, pero con resultados 100% conservadores, termina siendo Preciosa, digamos. Una película en la cual el sujeto, el protagonista no es un sujeto, digamos, no tiene la más mínima voluntad de acción, la más mínima capacidad de modificar nada de lo que ocurre a su alrededor. Sí, es como un sujeto totalmente pasivo de todos los sufrimientos y de todas las violencias que le van ejerciendo, porque no solamente la violencia escolar, sino la violencia dentro del contexto familiar, la violencia también, esa simetría por ahí que se genera con los saberes, ese asistencialismo, porque después está la figura que protagonizada por Mariah Carey, que hace de una trabajadora social que la ayuda, que le, como que toda, digamos, durante toda la película a esta mujer o a esta chica adolescente le van marcando el camino. Es esa la cuestión, ese de pasivismo que tiene, o que le hacen, digamos, asumir ese personaje. Sí, y donde al mismo tiempo los personajes como el de Mariah Carey o un enfermero protagonizado por Lenny Kravitz o todos los personajes que representan instituciones, en realidad prácticamente no existen como personajes en sí, sino que eso, digamos, representan a las instituciones y tienen un determinado perfil dependiendo de las necesidades de la película. La moraleja, digamos, son personajes moraleja, digamos. Totalmente. Sí, totalmente. Y digamos, al mismo tiempo, la película logra instalarse como una película con una mirada progre a través de mecanismos como que el personaje de la profesora, de la maestra de Preciosa, que se llama Preciosa la protagonista, es lesbiana. Y eso de pronto propone algo tan progresista como que las lesbianas pueden ser buenas personas. Claro. Pero realmente esa es la perspectiva de la película. Un mensaje. Claro, el mensaje de esta película tan progre es que las lesbianas pueden ser buenas personas. A que usted, espectador, no estaba al tanto de eso. Es muy fuerte, digamos. Hay un nivel de subestimación del público en algo así. Que es bastante chocante. Sí, es una película que también ha sido premiada. La actriz ha sido premiada, pero yo creo que por las mismas razones que la llevaron a tener cierta aceptación, digamos, en esa película. Sí, después no sé si siguió haciendo cosas. No, parece que ganó el Oscar a mejor actriz de reparto y quedó ahí. Sí, creo que le buscaron otro personaje de gorda, negra, pobre, embarazada, que le pega al padre y no. Todo entre comillas, obviamente. Sí, no sé si lo es todo eso el personaje. Claro, o sea, lo exponen así en la película, pero. Sí. Pero digo. Fuera de vocabulario. ¿Cómo? Acá dice la descripción, es una adolescente negra y obesa de Harlem, cuya madre la maltrata constantemente. No sabe leer ni escribir. Es analfabeta también, sí. Me faltaba esa parte. Y cuando se descubre que está embarazada, es expulsada de la escuela. Ya con eso me da cierto escozor por él. Sí. Semejante fatalismo hasta en la... Sí, es insufrible, o sea, es insoportable. Está todo el tiempo deambulando acá para allá. No hace nada, no dice nada, no tiene iniciativa, no tiene voluntad. Es un desastre. La madre le pega y ella lo único que hace es llorar y lamentarse. Y está retratado y es impactante. Porque el mensaje claro, de la película no es este personaje es imbécil. Este personaje es precioso. No, es un desastre este personaje. ¿Sí? Digamos, sí, tiene uno esa sensación de que algún momento quiere que tiene que explotar por el chica, pero no. No, porque el Estado la contiene y la abraza. Claro. El Estado que le da trabajo a lesbianas, el grandioso Estado norteamericano. Y a Mariah Carey, que no es sí, y el director de la película que le da trabajo a Mariah Carey y a Lenny Kravitz. No sé por qué hay tantos músicos en la película. Habrá surgido la idea en algún recital a beneficio de algo o algo por claro, el estilo. Claro, sí, alguna sociedad de beneficencia. Es un poco es una película medio. Una película medio. Muy caritativa. No, medio no, muy caritativa. Es como la versión cinematográfica de estos recitales. ¿Cómo eran? Los de Bob Geldof que actuaba Sting y todo el mundo. Ah, en los no 80. Sé, algo del SIDA o algo sí, así. Sí, es como la versión cinematográfica de ese tipo de movidas o de Caritas. Es como. Es y la podría estar que... Bono detrás de todo esto. Sí, Caritas. Para mí tienen plata de Caritas. De Caritas es una institución todavía más. UNICEF. Moralista. Sí, todavía más. más impactante. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, otra película que se ve bastante, y acá yo ya. Bueno, agradezco un poco que se venga laburando y que sí plantea una mirada sobre la educación, sobre la escuela, bastante, digo, más compleja, más multifacética, digamos, es La clase de Laurent Cantet, otra película francesa, más reciente, año 2008, donde sí, se ponen en juego, y acá me parece que en relación a la película que hablábamos hace un rato, Half Nelson con Ryan Gosling, sí abre un poco más el juego, digamos, si bien Half Nelson estaba bastante centrada en el personaje del docente, en la clase, si bien de hecho sí está centrada en el docente, porque está basada en un libro de anécdotas escrito justamente por un profesor que decidió escribir un libro sobre sus vivencias como docente en la clase, que acá se llamó Entre los Muros. Sí, Entre los Muros. Eso sí, se la conoció como Entre yo los la Muros así, acá. Sí. Acá se la llamó Entre los Muros. En Entre los Muros lo que sí, la clase se la llamó en España, me parece. Lo que pasa es que, por supuesto, el profesor es un personaje fundamental, pero al mismo tiempo está muy presente los alumnos. La institución también, no tanto, pero sobre todo cómo se dan esas dinámicas entre alumnos docentes y cómo las problemáticas, no tanto cómo las problemáticas de la vida privada del profesor impactan en los alumnos, sino cómo las problemáticas privadas de los alumnos impactan en el profesor. Digamos, me parece que esa es la gran diferencia con Ralph Nelson. Es interesante porque no tiene un personaje tan sobresaliente, no es una película centrada, entre lo que podríamos llamar entre muchas comillas, una película individualista, centrada en un personaje excluyente, como pasa en Ralph Nelson, sino que busca hacer trabajar una mirada un poco más coral, si se quiere, donde las problemáticas de los distintos estudiantes y sus relaciones con sus padres y entre ellos y con sus parejas y con sus amigos impactan directamente en la dinámica de la clase. Y acá es donde me parece que tiene una reflexión interesante para hacer, para proponer, y por eso me alegra que se trabaje en algunos ámbitos educativos respecto de la complejidad de, digamos, de cómo se opone esta idea unidireccional de la enseñanza, donde hay una ruptura tajante entre un montón de alumnos que aprenden y un docente que enseña, que por supuesto esto está presente, pero donde también el docente tiene un montón de cosas, digo, crece, de hecho esto pasa tanto en Ralph Nelson como en Entre los Muros, el personaje principal, que es el profesor, madura, crece, aprende, cambia a partir de lo que conoce y de las experiencias y la relación con sus alumnos. Claro, no queda en un lugar de profesor inmutable que no le pasa nada de lo que pasa en el aula, que es básicamente eso. En el aula pasan cosas y le pasan al profesor y le pasan a los alumnos, ¿no? También. Sí, sí, sí, totalmente. Y donde al mismo tiempo hay, y acá esta es una de las, la gran problemática del personaje de Entre los Muros, y que es una de las grandes problemáticas, digamos, cuando uno ejerce la docencia, que es, bueno, cómo lograr, digamos, no dejar totalmente afuera del aula aspectos de la vida privada de los alumnos, sencillamente porque no se puede, digamos, y aunque uno los ignore, esos problemas siguen estando ahí, y de alguna forma hay que aprender a procesarlos entre todos, pero que al mismo tiempo trabajar contenidos y que los contenidos propios de las disciplinas que se dan puedan servir para que los alumnos y también el docente aprendan algo de otros aspectos de su vida cotidiana, de la vida con su familia, en la calle, con sus parejas, con el Estado más allá de la escuela. Digamos, ¿cómo lograr esta conjunción, digamos? Y esta conjunción está, esta cuestión está muy problematizada y es una, de algún modo, el eje de Entre los Muros, donde el profesor se ve interpelado por las problemáticas de los alumnos, por supuesto, pero donde al mismo tiempo estas problemáticas, él sabe que esto no tiene que impedirlo dar los contenidos que tiene que dar y llevar adelante una clase porque tiene un año lectivo que afrontar y, bueno, eso, digo, él sigue teniendo un rol como docente, eso no puede quedar totalmente de lado. Y en cómo él va desarrollando estrategias para intentar conjugar estas dos cuestiones es, digamos, lo que impulsa la trama de Entre los Muros. Sí. Bueno, después de otra de esas películas que suelen ser recomendadas para cuando hablamos de educación, está es La Ola, que es una película, es alemana, ¿no? Sí, la versión alemana. La versión más reciente del 2008 es alemana, que es la que se suele ver en la facultad, en las escuelas muchas veces. Sí, pero como todo tiene su correspondencia en el lado norteamericano. Y bueno, La Ola también plantea esta cuestión de un profesor que es un profesor que viene a enseñar ciertas cuestiones vinculadas con la política y hace una especie de experimento, ¿no? Adentro del aula, y en donde tiene que enseñar qué es el totalitarismo. Y bueno, ahí digamos un poco la cuestión es el tema de cómo el profesor plantea esta temática y lo que resulta después, que es como que se le termina escapando de las manos, ¿no? Esta cuestión de hacer para enseñar qué realmente es el totalitarismo y lo que los alumnos plantean, y que termina siendo justamente un experimento totalitario dentro del ámbito del aula. Eso es, digamos, por ahí ese canal. Y que, digamos, al respecto, digamos, uno también se plantea hasta qué punto ahí hay una cuestión de qué es lo que pasa con los alumnos como sujetos activos también, ¿no? Porque, digamos, hacen una apropiación de lo que es lo que les enseña el profesor, y que termina resultando en una cosa totalmente a lo contraria a lo que se quería enseñar, digamos, ese sentido crítico de enseñar qué es el totalitarismo dentro del aula. Eso es una cuestión también que está ahí presente, que está muy tratada muy, muy ligeramente, en mi opinión. Sí, la película alemana, que es por ahí la que más fue muy, muy, muy difundida, se pasó en la televisión mucho. También, aparte de la cuestión educativa, sirve para ver esto, digo, para plantear un poco esta hipótesis de que el totalitarismo está presente todo el tiempo en nosotros y que sigue vivo, y claro, que es, sí, algo de alguna forma inerradicable, digamos, ¿no? Como parte, como que hay una estructura en el mundo que si vos la imponés en cualquier contexto, esa estructura va a primar, porque a priori los alumnos y los alumnos que participan de esta especie de experimento en la ola no tienen características totalitarias, sino que empiezan a surgir y a desarrollarse y a llevar a lugares bastante. Esa cuestión con generosos. La naturaleza mala del hombre, que siempre está presente y que parece que ante cualquier variable se la puede potenciar y. Sí, sí, puede aflorar, y sí, totalmente. El hombre salvaje, digamos. Sí, sí, sí, sí, ni hablar. También, la ola está basada en la experiencia de un docente que hizo esto aparentemente con sus alumnos y decidió escribir un libro al respecto, y después se filmaron las películas. Habría que ver hasta qué punto esto ocurrió así, hasta qué punto está un poco magnificado por la propia escritura. Adaptación, sí. Sí, no, por un lado por el propio autor, y por otra parte por las subsecuentes adaptaciones cinematográficas. Pero de entrada, digamos, la idea que transmite esta película, sí, estoy de acuerdo con que es bastante, digamos, simplificadora, bastante tampoco alumbra, digo, me parece que terminan siendo en algún punto, que si bien son por lo menos la alemana, no vi la otra versión, digo, se proponen como películas que sirven para reflexionar sobre muchas cosas, pero en realidad sirven para llegar a una sola conclusión y no alumbran, ocultan mucho más de lo que alumbran en líneas generales, digamos. Una conclusión con respecto a qué. Ese es el tema. No, una conclusión, digamos, te dice algo, dice, mirá, la cosa es así, fin. Vos tenés, por supuesto, podés debatir con la película, pero en sí la película no alumbra demasiados aspectos del mundo, en lo más mínimo, digamos, hay una conclusión. La película tiene algo que decir. Ese algo que decir no me parece que por un lado tiene una forma bastante burda de transmitírselo al espectador, pero por otra parte no me parece que contribuya demasiado para reflexionar de una forma sofisticada, digamos, y realmente complejizadora respecto de esas temáticas que está tratando de decir algo. Bueno, vamos a ir con una canción. Lo que estamos escuchando de Cortina ahora es Adult Education de Hall & Oates. Vamos a ir con Hit, una canción muy conocida que trata la temática de la educación tangencialmente. Algo relacionado, digamos. Algo relacionado y de una forma naif, como suele hacerlo Sting, aunque en realidad la letra es bastante perturbadora. Vamos con The Police y Don't Stand So Close to Me. young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Mañana, en Radionauta. A las 10 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del Padre Cajade. A las 12 del mediodía, La Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, La Discoteca, un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. ¿Qué recordás de la escuela? Poco. Lo único que hacía era lío. Fui poco a la escuela. Después de esa escuela me mandaron a una escuela para deficientes mentales, porque decían que yo no aprendía, que lo único que me interesaba era pelear, discutir y no ir al colegio. No, no me gustaba. Al colegio no me gustaba. Hasta el día de hoy, grande, no me gusta el colegio. No me gustaba. Después me mandaron ahí, primero a la escuela 31, que estuve ahí. Después a mitad de año me cambiaron de colegio porque me echaron. Me mandaron a una escuela para deficientes mentales, que estaba cerca de la estación de Lanús, que tenía que tomar el colectivo, iba a la escuela esa. En otros casos, una vez que la mala reputación está construida, se sienten acusados de ser responsables de todos los conflictos que suceden en el aula. ¿Por qué crees que te acusaban a vos? Era por la fama en ese momento, pero qué sé yo, era drogadicto, algunos lo sabían y lo habían pensado. O quizás alguno había hecho el hecho, me ensució a mí como para zafar él. Pero no lo llegué a averiguar ni me interesó averiguar. Uno de los mayores estigmas es la entrada en el sistema penal, lo que dificulta luego su reinserción en la escuela. En el colegio queda sentado que yo estuve preso en tal fecha, porque el colegio en ese sentido estuvo mal, porque yo mandé a pedir mis papeles, porque yo estaba en el tercer año pero debía dos materias para hacer en la cárcel. Entonces fue mi vieja o mi hermano, no sé quién fue, entonces bueno, le tuvo que explicar: mire, mi hijo está preso en la unidad 2, necesito un certificado que diga qué materias aprobé y cuáles no. Y nunca me lo dieron, al final nunca me lo dieron. Sí, venga, venga, venga. Cuando yo salí y fui y me anoté, yo veo que ahí dice unidad 2. El resultado más palpable de su mal desempeño educativo y de la sensación de estigmatización es una fuerte autodescalificación social percibida en los entrevistados. La internalización del estigma como burros, lieros o barderos nos lleva a que, lisa y llanamente, consideren que no saben nada, que no tienen nada para ofrecer ni nada para defenderse laboralmente. De este modo, el etiquetamiento contribuiría indirectamente a propiciar mayores probabilidades de acciones delictivas, al verse descalificados para intentar suerte en el mundo del trabajo. Lo que estábamos leyendo era un fragmento del libro del sociólogo Gabriel Kessler, Sociología del Delito Amateur, un sociólogo que ya estuvimos hablando en uno de los programas anteriores de Atlas Fracturado, en donde presentó su último libro, Controversia sobre la Desigualdad. Y bueno, este libro, Sociología del Delito Amateur, si bien trata, digamos, en un sentido amplio, temático, las trayectorias escolares y un poco a demistificar esta relación que están supuestamente al delito. Entonces, un capítulo que trata de tamizar un poco o de complejizar o problematizar esta cuestión de las opciones que le quedan a los chicos cuando salen o entran y salen las escuelas. Y bueno, él va a decir, digamos, un poco la complejidad en ciertos sectores es ver esta cuestión de que sus trayectorias escolares son en sí fragmentadas, que están marcadas por la deserción, pero también deserción en momentos particulares de su vida, pero después vuelven a retomar la escuela. Y como eso también acá, este fragmento de testimonio que teníamos, un poco la estigmatización presente. Un poco para mechar con las películas que veníamos hablando, como películas como Precious, que tenía todos los estigmas encima, pero digamos justamente el personaje central no tenía vida más allá de eso. Bueno, un poco, obviamente esto es parte de una investigación profunda con base a testimonio de chicos que viven conurbano bonaerense, y digamos, son testimonios de la vida reales que un poco sirven para desmitificar estas cuestiones, porque por ahí uno cuando aborda el tema de la educación desde diferentes ángulos, hay también cierta historia esencialista o hay cierta historia también un poco simplificadora, como lo vemos, las retratamos en las películas que veníamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Sí, trayectorias donde, digamos, En general, digo, se termina depositando desde las instituciones, es decir, a ver, por un lado, por supuesto, me parece criticable esta mirada que tiene esta película de la que hablábamos hace un rato, Preciosa, sobre cómo anula la voluntad y la capacidad activa del sujeto, pero al mismo tiempo es imposible negar que uno, no solamente una persona privada de su libertad, sino cualquiera, es en gran medida se construye como persona a partir de los recorridos que realiza por distintas instituciones, porque el Estado es algo que, por más que uno quiera y trate, no es algo ajeno a nuestras vidas, no es algo que está por fuera, no es algo de lo cual podamos escapar ni que podamos evitar. Y tiene una influencia muy fuerte en cómo nos percibimos y nos entendemos a nosotros mismos. Y en este sentido, me parece que ocurre con mucha frecuencia que distintas instituciones estatales le depositan todas las decisiones y todos los acontecimientos en la vida de ciertos individuos como una responsabilidad de esos individuos, sin tener en cuenta que el Estado también tiene responsabilidades. Una de las funciones posibles del Estado, y una de las funciones que muchas veces hace como que se hace cargo y como que asume ese rol, pero en realidad en la práctica, por distintos motivos, no termina ocurriendo, que es la de volver menos desiguales esas desigualdades, digamos, que esos distintos niveles con los que diferentes personas, niveles económicos, niveles de acceso a derechos, niveles de acceso a diferentes bienes culturales, niveles de opciones, digamos, variedad de opciones que el Estado tiene según diferentes perspectivas, según diferentes perspectivas que muchas veces se vuelven concretas en distintos estados, claro. De reducir esas desigualdades, de volver a la sociedad más equitativa. Sí, justamente el fragmento que leíamos es un poco también iba la educación dentro del ámbito de lo que se considera la escuela, digamos, lo más tradicionalmente, pero también la educación dentro de un contexto de encierro, digamos. Justamente ahí también hay una responsabilidad del Estado y el chico, y bueno, iba de un lado para el otro con eso, pero digamos, lo redimible también es que el chico también quería continuar sus estudios aún estando en un contexto de encierro, porque uno, no uno, pero digamos, generalmente se piensa que hay dos opciones, o la escuela o la cárcel para ciertos sectores, y no es así. Sí, lo que pasa es que muchas veces tampoco se ofrecen demasiadas opciones. Digamos, lo que se ve acá, por ejemplo, en La Plata, respecto de varias, bueno, los lunes, los martes, de 19 a 20 horas, hay una columna en 17 escalones acá en Radio Nauta de la gente de Atrapamuros. Atrapamuros es un proyecto de extensión que lo que hacen los chicos y las chicas de Atrapamuros es dar clases a personas privadas de su libertad que quieren terminar que quieren tener un título y recibirse en la facultad, y digamos, la razón por la cual surge y existe y tiene y está bien que exista este espacio que es Atrapamuros es justamente que, por un lado, muchas veces, digo, por un lado, a los docentes, si un docente quiere ir a trabajar a una cárcel, no hay fondos para eso, no se les paga. Los pocos docentes que van a dar clases a cárceles lo hacen por amor al arte, lo hacen ad honorem. Este proyecto de extensión surge con esa finalidad, que alumnos de diferentes carreras, también ad honorem, por supuesto, vayan a dar clases a las cárceles. Y a partir de ahí, de las experiencias de la gente de Atrapamuros, es posible obtener un montón de información y de bueno, justamente de experiencias y de datos. Respecto sí, hay también otras organizaciones. También, de hecho, también, en cierta manera, el Estado pone educación en contextos de encierro. Pero, digamos, ahí también hay una disputa y hay posibilidades o no de hacer realizar eso en esos contextos problemáticos que digamos, desde la experiencia por ahí de estas organizaciones, las trabas son sistemáticas y no es que nadie accede porque sí a estos contextos, sino que es una cuestión muy, muy dura, digamos, de disputar cómo educar adentro de estos contextos, justamente de que no hay libertades. Sí, a mí me parece que más allá de los debates respecto de cómo educar, digamos, hay una cuestión de falta de voluntad política. Digo, me parece que en un caso como este son medidas que se pueden llevar a cabo si existe la voluntad política, pero el hecho de que no existe, o sea, a nadie le interesa estar, digo, tener a gente remunerada, no, dando la, clases la voluntad en política cárceles. De la institución carcelaria frente a eso es nula. No, la voluntad política del Estado. No, obviamente. La cárcel no tiene por qué hacerse cargo de eso. Lo que sí hace la cárcel es poner trabas. Porque no es su objetivo. No es objetivo. Lo que sí hace la cárcel, y que tampoco debería, es poner trabas, dificultar. Sí. O sea, muchas veces alumnos que tienen todas las los papeles al día y que tienen su libreta de estudiante, que quieren ir a cursar una materia, a veces no los dejan, se los prohíben, les ponen trabas porque sí, no lo dejan ir a rendir finales. Justamente, digamos, este libro de Kessler trata también un poco de estas cuestiones, esta mistificación que hay con la cárcel como un lugar de resocialización, y también que es algo pertinente a la educación, digamos, la función de resocialización, sea lo que sea la función de resocialización, que es bastante ambiguo, bastante problemática, es nula, digamos, en ese sentido, establecer vínculos con otras cosas que no sea el dispositivo penitenciario, digamos. Exactamente, es así, digamos, y se termina reproduciendo, digamos, un tipo de vida que no presenta muchas otras perspectivas. Entonces, bueno, por supuesto, después, si encima, digo, si uno le suma al hecho de que muchas personas privadas de su libertad quieren ir a estudiar y no les permiten hacerlo, no hay docentes que les vayan a dar clases, no pueden ir ellos a la facultad a dar clases, a tomar clases, muchas veces no pueden ir a rendir finales, o sea que no pueden aprobar materias, no pueden avanzar en sus carreras, después salen a buscar trabajo y por el hecho de haber sido privados de su libertad no se los permiten, digamos, estamos frente a una situación bastante, bastante problemática. Respecto de la cuestión de la escuela y la igualdad, la desigualdad, hay un hacia el final de un libro de Emilio Tenti Fanfani, un sociólogo argentino como Gabriel Kessler, también muy conocido, el texto se llama Exclusión social con escolarización masiva, y una vez que Tenti Fanfani tiene que llegar, digamos, llega hacia el final de un capítulo de su libro, en el cual se hace diferentes preguntas respecto de cuáles son las posibilidades de la escuela en relación a contribuir hacia una mayor igualdad, hacer a la sociedad más equitativa. Lo que plantea Tenti Fanfani es lo siguiente: dice, sin la escuela no se puede construir una sociedad más justa e integrada. Esta proposición es cada vez más verosímil en las condiciones actuales del desarrollo social. En efecto, es para todos una evidencia que la riqueza de las sociedades y el bienestar de las personas depende cada vez más de la calidad y cantidad de conocimientos que han logrado incorporar y desarrollar. El conocimiento es un capital cada vez más estratégico para producir y reproducir la riqueza. Pero si es un capital, ¿por qué extraña razón este tendría una distribución más igualitaria que las otras especies de capital? Algunos creen que el conocimiento es un recurso que está igualmente disponible para todos. Esto es una ilusión. No, digamos, también planteando un poco la cuestión de que la única, no es la cuestión material la única, lo único que mide los niveles de igualdad y desigualdad dentro de una sociedad, digamos, muchas veces desde algunas disciplinas como la economía, que terminan planteando también una especie de agenda respecto de, digo, de agenda de lugar de sentido común generalizado sobre esta cuestión. Todo lo que sirve para medir los niveles de igualdad o desigualdad en una sociedad es la cuestión material. No, los claro, bienes, pero ahí la educación, sí, la educación sería algo de cuestión de presupuesto, pero no es así. Claro. Y dice, es cierto que los medios masivos de comunicación e información, el desarrollo de Internet, por ejemplo, ponen al alcance de la mano productos culturales que cuando solo tenían una existencia material estaban concentrados en determinados lugares físicos y lejos del alcance de las mayorías. Hoy pareciera ser que todo el saber acumulado por las disciplinas está disponible para quien puede pagar el costo de unas horas de internet. Pero no es lo mismo tener un libro en la biblioteca que transformar el saber en el libro en un saber incorporado y transformado en competencia, es decir, en saber hacer. La incorporación de saber, el desarrollo del conocimiento en las personas, es una tarea muy compleja y que requiere una combinación de elementos y recursos que tienen un costo y no están disponibles para todos. El primer aprendizaje, el aprendizaje estratégico que les permite a los sujetos aprender toda la vida, necesita del auxilio de una institución producción especializada, la escuela. Por eso, para mejorar la distribución de esa riqueza estratégica, que es el conocimiento, la escuela es necesaria. Si el aprendizaje es el resultado de un proceso donde participa el aprendiz, además de las condiciones escolares, es preciso contar con determinadas condiciones sociales que la escuela no está preparada para garantizar. Si se quiere construir una sociedad más igualitaria y más justa, no basta con contar con una política educativa adecuada, sino que es preciso articular políticas económicas y sociales que garanticen la provisión destinada a garantizar mínimos de bienestar, la satisfacción de necesidades básicas que constituyen el cimiento de la ciudadanía y la realización práctica de los derechos sociales instituidos en todas las constituciones republicanas de los Estados latinoamericanos. Digamos, es esta cuestión de que, bueno, lo que decías recién, digamos, no solamente con, por ejemplo, acá lo plantea Tenti Fanfani respecto del acceso a internet, no solamente con las condiciones materiales, con poder pagar unas horas de internet, se está logrando acceder a todas las posibilidades culturales, sociales que brinda la educación, digamos. Es, digo, son procesos que van por otro lado, que por supuesto la cuestión material, la cuestión vinculada a los ingresos, tiene que ver, pero que no es lo único, y que son preguntas que, bueno, justamente por eso surge también la ciencia de la educación como una disciplina específica para pensar este tipo de problemáticas, digamos, cómo hacer para crear, para construir, en el caso de que haya una voluntad estatal para hacerlo, por supuesto, para construir una sociedad más igualitaria en términos educativos. Claro, estatal o no, también un poco de dentro del grupo humano, si se quiere. Vamos con un par de canciones. Sí, vamos con The Outiers con School y The Smiths de Headmaster Ritual. I am waiting for a man to collect me from the station. He will drive me past your house and the bridge and the precinct. Later on he'll stuff my mouth with flies, sit astride me. I am waiting for a man to collect me from the station. And the kids around the flats, the moms and dads, your uncle. And I'm never going back. Some blind verse from Michael Ray, who won white power on his 50th Johnny Army or the National Front. When you're 16, Mickey says you were undressed, easily led in the backfield. Maybe I could come around your brother's out Copperfield. Kids around the flats, moms and dads, your uncle. I'm never going back to your old school. School, school. I am standing in the front room with your talking to a man who says he baptized you on the way back from the church your brother got home early. I am waiting for a man to collect me from the station. Does the air

por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta. FM 106.3. Atlas Fracturado. Un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta. FM 106.3. Volvemos en Atlas Fracturado, llegamos casi al final. Estábamos escuchando dos canciones, Skull de la banda inglesa The Auteurs y The Headmaster Ritual, también de otra una banda inglesa, de The Smiths, el primer tema de su disco, de su segundo disco, Meat is Murder. Bueno, con estas dos canciones inauguramos el no del día de la fecha, que es el no a una película. El no a una película que a los dos, tanto a Tamara como a mí, nos horrorizó. No es una película como las otras que veníamos hablando, primero no es una ficción. Se plantea como documental casi. Es un documental. Sí, es un documental. Podría ser. Sí, lo es. Entrevistas, digamos, a un montón de personas con algunas reconstrucciones supuestamente. Dramatizaciones. Exactamente. Y animaciones. Exactamente, es un documental sobre qué. Bueno, primero, se llama La Educación Prohibida, es una película argentina de hace algunos años, año 2008, 2009 también, 2009 si no me equivoco, 2008. Sí. Que primero se propone como una crítica a la escuela pública, como una crítica a cierto modelo educativo que ellos llaman tradicional. Sí, la crítica a la escuela tradicional. Y a sí, partir que es la escuela de pública, ese, digamos. Sí. O sea, es la escuela pública, básicamente. Es la escuela pública. Que está en juego en esta película. En la película del 2012, nos fuimos un poquito. 2012. Sí, más nos reciente. Fuimos un poquito bien. Más. Pero bueno, es una película sin tener que. Internet, sí, viste, es complicado. Que es una película que llegó o gozó de mucha popularidad más allá de los límites de la frontera argentina. Es una película que. Realizada por un equipo argentino, si no me equivoco, de unos chicos de Tandil, que tiene esta cuestión de que fue cofinanciada en internet, pero a partir de la cual reconstruyen, a partir de testimonios, por un lado, esta crítica a la escuela tradicional muy en abstracto, y por otro lado presentan un modelo de lo que les parecería que debería ser una buena educación o la educación. Y que pasa un poco también por entrevistar o maestros dentro de lo que se llama acerca del autoritarismo de la escuela. Vemos una directora que es totalmente también autoritaria. Bueno, un poco una dramatización bastante grotesca de lo que son las escuelas, la escuela pública o la escuela en general, ¿no? Y bueno, por otro lado, digamos, a partir de eso, Desando en un camino, que además es una película que es como muy larga, dura más de 2 horas y llega un momento que uno no quiere ver más de lo que es eso. Pero bueno, es esta cuestión de tratada desde un sumo simplismo, esta cuestión de la escuela tradicional, que digamos, entre comillas, vendría a ser la escuela pública, porque los testimonios que presentan de otras experiencias educativas supuestamente alternativas son experiencias educativas que, si bien son marginales o si bien son escasas, tampoco son, digamos, son experiencias pensadas para la totalidad que abarca, digamos, por lo general la escuela pública, ¿no? En ese sentido. Sí, es, digamos, bueno, decías que es larga, es cierto, es larga. El problema, digamos, más allá de la longitud, es que propone un arco muy muy estrecho de perspectivas, de miradas, digamos. No, digamos, si bien hay algunas miradas distintas, siempre tienen el mismo eje, siempre tienen la misma línea, lo cual en sí no es un problema, pero se vuelve bastante reiterativo. Pero más allá de eso, el verdadero problema, como decías, es esta cuestión de que, digo, por ahí una palabra que puede resumir bastante bien lo que termina proponiendo la educación prohibida es el elitismo, digamos. Es, sí, es un tipo de educación que bajo ninguna, digo, que de ninguna forma hoy en día podría ser pensado como popular, digamos, que no se podría expandir, masificar, llevar a distintos sectores de la población. Es por esto que la cuestión socioeconómica no está en ningún momento problematizada, ni planteada, ni exhibida en la película, no parece existir. Es de alguna forma es como si todo el mundo viviera una situación socioeconómica bastante parecida. Es un tipo de educación que es prácticamente inviable en el mundo de hoy, que más allá de que sea inviable, digamos, es, digo, yo por lo menos considero que es bastante indeseable, pero ni siquiera está pensando en cuáles son las condiciones sociales y económicas concretas en las cuales funciona el sistema educativo hoy. El Estado no aparece, no está, digamos, no hay una voluntad ni de construir un Estado mejor, que es una posibilidad pero no la única, ni de criticarlo con una voluntad de construir otra cosa que pueda llegar a ser tan inclusiva como puede llegar a ser el Estado. Digamos, si vas a proponer algo paralelo al Estado en términos de una propuesta educativa, en el sentido de, bueno, tratar de difundir y de expandir hacia distintos sectores de la población, es imposible, digo, tenés que pensar en algo que realmente sea inclusivo y que pueda abarcar al grueso de la población, porque si no, no estás de ninguna manera superando al Estado ni estás proponiendo nada que pueda llegar a hacer una hacer un contrapeso, una contracara de lo que ahora es la educación pública. Claro, sí, y además es una cosa que recae un poco en la película y en base a los testimonios de, reitero, de esta cuestión de pedagogías alternativas como la educación, los lineamientos de la escuela nueva, de la pedagogía Waldorf. Por un lado recae totalmente en el papel del docente, como una cuestión de la formación del docente, una cierta pedagogía del amor, del sentimiento, que está bien, digamos, son cuestiones que pueden entrar, o sea, el tema afectivo obviamente puede entrar, de hecho está presente en las escuelas, pero hay esa cuestión de la transmisión de amor y, por otro lado, del alumno como esta cuestión del desarrollo individual, como que todo lo que tenemos lo tenemos, digamos, incorporados a nosotros y que tenemos que potenciar nuestras individualidades y a través de este docente guía que nos puede, digamos, llegar a llevar, digamos, por ese camino, digamos. En ningún momento se plantea, digamos, a la escuela o, digamos, más allá de la escuela, a la experiencia educativa como un algo que construís con otros, o sea, con otros alumnos, con tus otros compañeros. Bueno, digamos, es fuertemente individualista en ese sentido y está llevado, digamos, a un extremo de, digamos, también esta cuestión, esta visión acrítica de los testimonios que recrea la película como una pedagogía alternativa, que no sabemos cómo hace tampoco el pasaje de una crítica a una escuela tradicional a estas cuestiones, como vos decías, digamos, justamente cómo pasás a esta cuestión de hacerlo un proyecto evidentemente masivo. Ahí está, ahí reside el elitismo en cierta parte. Sí, y también otra cuestión, digamos, pública y hacia los lineamientos más tradicionales en la educación estatal, ni siquiera es tan, digo, uno de los grandes, para mí, de los grandes reparos de la película, es que ni siquiera se acercan hacia eso que critican con una, digo, con la voluntad de mínimamente entenderlo, sino que directamente no está retratado de una forma, digo, en ningún momento se acercan actores del Estado a docentes que trabajan en el Estado para preguntarles, bueno, cuáles son sus experiencias, claro, cómo trabajan ellos. Está caricaturizado, están unilateral, digamos, la visión. Sí, sí, totalmente. Y digo, igual está bien que tenga una mirada al documental, pero por lo menos que se acerque hacia eso a lo que se está enfrentando. De una forma un poco más honesta, digamos, con un poco, digo, bueno, a ver, ¿qué tenés para decir vos sobre este tema? O sea, y digo, no se están enfrentando a Hitler, se están enfrentando a un montón de, digo, por un lado sí, a línea, pero y estas son cosas que en la película ni siquiera están muy bien diferenciadas. Por un lado, a una cierta perspectiva y una cierta tradición y lineamientos educativos. Por otro lado, a la escuela pública, que no es lo mismo que el tipo de educación que en la escuela pública se da, digamos. Son cosas que, si bien aparecen juntas en la realidad, sí, hoy en día, son cosas distintas. Y por otro lado, a los docentes y los alumnos y los directivos que construyen esas instituciones diariamente. Y por otro lado, al Estado, que posibilita que esas instituciones funcionen o no diariamente. Entonces, estas cuatro cosas, que en la realidad aparecen unidas, pero que en un análisis mínimamente sofisticado tienen que ser diferenciadas y desmenuzadas, en la película no aparecen. Y eso lleva a que cuando se enfrentan a eso, armen un bloque en el cual todo es malo, todo es feo, todo merece ser caricaturizado. Sí. Digo, si viene un extraterrestre y ve cómo, digo, y realmente piensa que en la escuela pública hoy en día en Argentina los nenes están atados de pies y manos a las sillas. Que encima no se plantea como el problema de la escuela pública argentina, sino la escuela pública o, digamos, la educación tradicional en general, porque, digamos, los testimonios, hay gente de Colombia, hay experiencias de Uruguay, digamos, como que un poco le brindan legitimidad. Y justamente la aproximación a lo que es la educación tradicional, acá está basada en caricaturas, digamos, de lo que son los docentes y los directores totalmente, digamos, autoritarios, los alumnos, haciendo una contra a eso, pero es basado, esa parte es basada en una caricatura, y después la parte de la pedagogía alternativa que proponen es basada en testimonios reales. Entonces, digamos, ahí hay como una tendencia bastante marcada y, digamos, simplista en ese sentido, más allá de todas esas cuestiones que deja por fuera y que son muchas. Y que es una película que también ha recibido críticas de todos lados. Si ustedes entran a la página de la película, que se la puede descargar gratuita, pero si les genera curiosidad y no la han visto, es www.educacionprohibida.com. Bueno, tiene esta cuestión también que es la descarga gratis, se puede difundir. Según la página, la han visto, tiene 8 millones de reproducciones. Y bueno, digamos, es una película bastante difundida. De hecho, acá se estrenó también en simultáneo, o sea, en Argentina se estrenó en simultáneo, se coordinó que en diferentes ciudades se estrenen en simultáneo, digamos, que tiene esa cosa, digamos, de difusión ahí presente, y es evidentemente ha sido abordada. Pero también por eso, volviendo a la cuestión de las críticas, han salido de diferentes sectores, no solamente los defensores de la escuela pública para bien o para mal, pero también de los propios docentes, que ven justamente poco poco representado su rol en el marco de la película. Sí, y por otra parte, algo que presenta la película es un gran déficit en términos de, bueno, como te decía hace un rato, de reflexión crítica teórica respecto de estas temáticas, digamos. Hay, al tener una mirada simplista sobre la realidad, necesariamente tiene una conclusión simplista y cabe preguntarse cuán simplista pueden llegar a ser los resultados si se llegara a implementar y a realmente masificar como ellos buscan a través de documental. Sí, de hecho es preocupante en el sentido justamente que es una película que no se plantea como una película de ficción, es una película que se plantea con cierta voluntad documental. Es que es un documental. Claro. No es una ficción. Más allá de las dramatizaciones. Entonces, o sea, si vamos a ser sinceros, seamos sinceros con, o al menos un medianamente honesto con todos los actores implicados. Bueno, esto vamos fue el otra... no del día de la fecha. Vamos con un tema, vamos con Primus, Mr. Blayling. Blazes Blayling. Mr. Mrs. Blayling. Using humiliation, the target always seemed to be Johnny. He's a bit slower than the other. But he was quite young, his mother laid at the kitchen table while choking on some food. The fashion of the day was pushing anybody. Johnny decided to make some, but he didn't know the rhythm. So he came to school a region, reached and filled the classroom. The school began to chastise. Feel like an asshole, 2 feet small. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado, todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. continuamos en Atlas Fracturado. Este es el último blog, que ya pasaron las 12 de la noche. Estábamos escuchando Mrs. Blylin de Primus, de su disco Tales from the Punch Bowl de 1975. Bueno, vamos con esta sección cierre, agenda, cosas interesantes para hacer en estos días. Primero vamos con una cosa interesante que no se va a hacer. Sí. Que, vamos con el no de la agenda, pero para comentar que, bueno, la gente que por ahí iba, claro, a ir y no está al tenía tanto. Tenía muchas expectativas, como yo, bueno. Claro. Mañana, el evento que iba a haber mañana en el Olga, donde iban a tocar la teoría del caos, los Blue Jeans, quedó suspendido, así que el que pensaba ir o no estaba enterado, bueno, están avisados por razones externas a la producción, digamos. Nos referimos al Festival de Mandarinas Records en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Mañana a la noche iban a tocar algunas bandas. Los Blue Jeans, la teoría del caos, no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir, bueno, son los últimos dos días, mañana y pasado, del FestiFreak, el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, edición número 10. Ya termina, los últimos días, 18 y 19 de octubre. Cosas. Bueno, mañana también es, aparte de proyectar películas, va a ser la entrega de premios a las 8 de la noche. No sé eso cómo es, nunca fui, no sé si será entrega de premios de las distintas secciones, de la competencia de cortos y la competencia de internacional, largo. Nacional. El claro. Domingo a las 6 van a proyectar la película ganadora, supongo que de la competencia nacional. Sí, no está acá eso aclarado. No, no está. Algunas películas que quedan por pasar, no voy a decir todas, pero pasan algunas cosas interesantes. Van a pasar una recomendada que no vi, de Oxbow Cure, mañana a las 12 del mediodía en el Cinema Paradiso. Call Girl, mañana a las 14:10 en el Paradiso. El Color que cayó del cielo, de Sergio Wolf, un documental de este año, del ex director del Bafisi y crítico de cine y cineasta Sergio Wolf, mañana a las 6 en el Cine Select. Mañana a las 6 en la sala A van a pasar Blow Up, de Michelangelo Antonioni. A las 18:15, también en el Pasaje Dardo Rocha, en el Poli, van a pasar Los Labios. ¿Qué más? Van a pasar La Ley del Más Fuerte, de Rainer Werner Fassbinder, a las 10 en la sala A, en 16 milímetros. Una película que se llama Gris, que no es Gris con John Travolta y Olivia Newton-John, sino que es una... No, es una... En realidad no, pero sí es una película experimental que toma el material fílmico de Gris y lo deconstruye, digamos, lo interviene, lo rompe, lo destroza, lo pinta, lo dibuja, lo dobla y etcétera. Lo pasa al revés. Eso va a ser mañana a las 10 de la noche en el Poli. Van a pasar y dos de las dos mayores películas que estuvieron pasando en este FestiFreak: El Desconocido del Lago, de Alain Girardier, mañana a las 10:15 en el Select, y Uranes, de Chame García Ibarra, película española, que van a estar pasando mañana a las 22:30 en el Select. Sí. ¿Qué más? El domingo 19. El domingo tenemos a las 12 El Pasajero, seguimos de Antonioni, siguiendo con la retrospectiva, que el ciclo organizado a partir de Antonioni. Después tenemos a las 14:10 Elena, a las 18, como dijimos, van a pasar la película ganadora de la selección. A las 18 también van a pasar Norte de The End of Story, que es en el panorama internacional. Una película un poco larga para sentarse, yo que tengo ganas de ir, 250 minutos. Hay que invertir tiempo, sí. Bueno, siguiendo, a las 18 horas van a pasar el programa 4, que son la selección de cortos. A las 18 horas también Michael H., Profesión Director, que es un documental sobre Michael Haneke, o como les prefieran decir. Es un ciclo del cine sobre cine. A las 20 horas van a pasar Der Fau, Der Dinge, Orozco y Usunfuf. Que son de las películas musicalizadas que están haciendo este ciclo, que con esta cierran dentro del ciclo de las películas musicalizadas. A las 20:30 van a pasar See You Next Tuesday, del panorama internacional. A las 21:30 El Artista, con el panorama de 10 años, 10 películas argentinas. A las 22 My Beautiful Dacia, que es el de Foco Rumania, que son todas secciones especiales que tiene el festival, y a las 22:30 una que, digamos, ha gozado de buena salud en las críticas, de Joycean Society, también en el panorama internacional. ¿Qué más tenemos? Tenemos, arranca el viernes que viene, durante 3 días, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, el Festival Internacional de Cine LGBTIQ Asterisco. Que es un festival que se realizó por primera vez este año, será en abril y en mayo, en la ciudad de Buenos Aires, y ahora tenemos la oportunidad de verlo o disfrutar al menos su parte de su programación en la ciudad de La Plata. Exactamente, en la Comisión Provincial por la Memoria, más específicamente, van a pasar varios cortometrajes y algunos largos. Van a pasar, por ejemplo, Quebranto, la película ganadora del Asterisco en su primera edición en Buenos Aires. Van a pasar, por ejemplo, una película de Roy Ward Baker, el director cineasta inglés, película que se llama The Vampire Lovers. ¿Qué más van a estar pasando? Van a estar pasando una película norteamericana llamada Call Me Cuchu, de Katherine Fairfax Wright y Malika Sohali Worrall. ¿Qué más? No van a pasar no son tanto los largos, es una, digamos, van a pasar, creo que son 5 o 6 largometrajes, pero vale la pena ir a todos. Calculo que se podrá ir a todos si uno se organiza bien la agenda. La última película de Marco Berger, cineasta argentino, Hawái. ¿Y qué más? Bueno, en términos de largometrajes, Tacos Altos en el Barro, de Rolando Pardo. Esta, si bien no dice en qué hora, digamos, si dice la hora, no, dice hora y día de cada una de estas películas. Algunas son viernes, otro sábado, otro domingo. La programación arranca a las 18 horas, pasan películas a las 18 y a las 20. Es entrada gratuita en el Cine Select del pasaje Dardo Rocha, aunque, bueno, el centro, digamos, el núcleo del festival se encuentra en la Comisión Provincial. Las películas las proyectan en el pasaje Dardo Rocha. Eso va a ser viernes, sábado y domingo de la semana que viene. Bueno, esto ha sido hasta hoy el programa número 10 de Atlas Fracturado, siendo las 2:15. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Thank you. nations, and the inventors with their high IQs, and the professors in their colleges trying to feed me knowledge that I know I'll never use. Thank you, sir, for the millions of words that you handed me down and you told me to learn. Well, I got words in my ears and my eyes, I got so many facts that I must memorize. You can teach me about biology, but you can't tell me what I'm living for, 'cause that's still a mystery. Teacher, teach me about nuclear physics, and teach me about the structure of man, but all your endless calculations can't tell me why. Everybody needs education. Open university. Education. Every race, every creed. Education. And every little half breed. Atlas Fracturado. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte, para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta FM 106.3.